Estamos de fiesta, celebrando 55 años. Gracias por mantenernos en el primer lugar. Radio Paraíso, una estación más de Grupo Girasol Multimedios. Los clásicos en tu corazón. Las favoritas del público. Radio Paraíso. Solo buena música. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so. Favoritas del público en Radio Paraíso, de 8 a 11 de la mañana. Solo buena música, solo clásicos de verdad. De una chica estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor. de esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor. Radio Paraíso. Sudagrip te da la hora. Las 9 y 57 minutos. Cuando el mal clima te sorprende y la gripe te reprende, Sudagrip, súdala con Sudagrip. La gripe suda rápido con Sudagrip. Súdala con Sudagrip. Cuando la gripe te hace trizas y te quita la sonrisa, Sudagrip, súdala con Sudagrip. Acaba con todos los síntomas de la gripe con Sudagrip. Sudagrip, súdala con Sudagrip. Un producto Pile. Variedad de granita helada, un expreso o un cappuccino. La mejor taza de café servida en Honduras. Espresso americano. Atención, Pumpkin Lovers. El sabor más esperado del año está de regreso en Espresso Americano. Disfruta tus bebidas Pumpkin Spice como más te gusten, frías, calientes o frozen. Y disfruta el sabor del otoño, solo en Espresso Americano. En Diunsa Electrogar, septiembre es para ahorrar celebrando. Encuentra tu televisor Samsung de 40 pulgadas Smart por solo 5.990 lempiras. Tu descanso está asegurado con la cama Queen Ortopédica por solo 11.990 lempiras. Lava más y mucho mejor con tu lavadora Frigider de 22 kilos a solo 11.990 lempiras. Cocina fácil con la estufa Superchef de 4 quemadores por 5.490 lempiras. Diunsa Electrogar, lo mejor más cerca de vos. Es una oportunidad para dar lo mejor y llevar solidaridad. Yo sí creo que si nosotros nos damos la mano, hacemos grande la Honduras. Celebramos 50 años haciendo historia con la familia hondureña. La colonia, acá te queremos. El 7 de la suerte de Banco de Occidente está de regreso para hacerte ganar con más de 7 millones en premios. Abre tu cuenta o incrementa tus ahorros con 700 lempiras o más y gana premios semanales de 7 mil, 70 mil y hasta 700 mil lempiras. Ahorra por tu familia, por tu emprendimiento, por tus sueños. Si con tus ahorros quieres ganar, que se repita el 7. Banco de Occidente. En la mañana, Radio Paraíso 93.1. Solo buena música. Las favoritas del público. Radio Paraíso, solo buena música. Caminando por las calles voy cantando. Voy cantando.

Los clásicos en tu corazón. Las favoritas del público. Radio Paraíso. Clásicos en tu corazón. Las favoritas del público. Radio Paraíso. Está disfrutando de los mejores clásicos de Radio Paraíso 93.1 FM, las favoritas del público. Solo buena música. Solo, I've been looking 96.1 FM, Radio Paraíso. Las 10 y 25 minutos. Este feriado morazánico, prepárate para una nueva aventura. Aprovecha el 15% de descuento en Llantas Kenda y Yokohama y recibe gratis un kit de herramientas. Además, revisa tu batería sin costo y recibe un 15% de descuento al comprar tu nueva batería Yuasa. Y si quieres personalizar tu auto, obtén el 15% de descuento en accesorios con instalación gratis. Solo en agencias de repuestos de Corporación Flores. Adquiérelos con nosotros al 9800-9492. Conduce seguro a tu destino. En septiembre y hasta el 15 de octubre, en Comercial M&M, te puedes llevar todo lo que quieras con las primas más bajas. Camas Olimpia con primas desde 900 lempiras y dos almohadas o un juego de sábanas gratis. Refrigeradoras con primas desde 1,249 lempiras y una plancha o una licuadora gratis. Freezer con primas desde 1,379 lempiras. Juegos de sala con primas desde 1,763 lempiras. Closet con primas desde 1,431 lempiras. Estufas con horno con primas desde 766 lempiras. Solicita tu crédito ya. Visítanos aquí en Danlí, Comercial M&M número 3, barrio abajo, frente a Banpaís, esquina opuesta a Banco de Occidente. Pollos Don Gordo, al mejor precio de Danlí. Unido en dos locales. Uno, Barrio Pueblo Nuevo, media cuadra abajo de María Luisa Gallardo, exactamente en el local de Las Providencias. Y la número dos, en la Colonia Pagüís, media cuadra de gasolinera Eso Roca, salida a Agua Fría. Pollos Don Gordo, es más rico, crujientito, fresco. Disfrútalo en familia y a toda hora. El pollo más preferido en la zona oriental es Pollos Don Gordo, atendido por el amigo Jairo Álvarez y familia, y le atiende de 8 de la mañana a 2 p.m. en el centro y en Apagüís de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pollos Don Gordo, el más crujientito en la zona oriental. Atención a todos. Es hora de participar en nuestro increíble sorteo. Participa para ganar estos premios: una refrigeradora, tres lavadoras, dos estufas de gas, un juego de sala, cinco bonos de 5,000 lempiras. Afíliate y sé parte de nuestra gran familia. Depósitos en aportaciones, nuevos créditos, pago a préstamo, poner al día el crédito, depósitos a plazo fijo y para los más pequeños por depósitos en patrimonio infantil, 5 bicicletas están esperando para crear aventuras juntos. No dejes pasar esta oportunidad. Ahorra y participa. La confianza se gana y se mantiene cosecha tras cosecha. Paracuat Alemán está en todos los campos por su calidad y buen precio. Y sobre todo, por la confianza que nos hemos ganado trabajando juntos. Es fácil imitar, pero cosechar seguro solo Paracuat Alemán. Cosecha tras cosecha lo demuestra en todos los cultivos. Recuerde, cuando pida Paracuat, pida Alemán. Respaldado por Agrocentro S.A. Este 30 de noviembre, tu voto es decisivo en las urnas. Defendamos la democracia de Honduras. Votar es elegir a los mejores alcaldes, diputados y presidente. Girasol TV, Canal 47 y sus estaciones Girasol FM 102.3, Radio Paraíso 93.1 FM. Estaremos informando de todo lo que acontezca en cada centro de votación en vivo con nuestro equipo de prensa. 30 de noviembre, tu voto decide. Las favoritas del público. Solo buena música.